Peggy, Betty, Julie, Mary, rubia de New York. Cabecitas adoradas que miente el amor. Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Julie, Mary, Peggy, de labios en flor. Y como cristal la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Prueba de soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Tiene el beso de sus boquitas pintadas. Tranquiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Como cristal la risa loca de Jolie, es como el cantar de un manantial. Prueba de soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Tiene el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.